palabra que además es una fusión. Pero mejor lo vamos a directamente... Se lo vamos a preguntar a él. José, Chaveta, Xavi, Pepe, Yankee, Pelado, Antón, a ver. ¿A dónde voy? Está... José, Chaveta, Xavi. ¿Ah? Hola, Xavi. ¿Sí? ¿Cómo te va? Verónica Encinas, del aire de la X, de Bichos de Radio, te habla. Ah, ¿cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Estamos gracias al aire en estos momentos acá en 107.3. No sé si conoces la radio. Y creo que ustedes son los nacidos, ¿verdad? Exacto, somos de la radio sí, de la UNL, de la universidad. Claro, sí, Nicolás me comentó que había comunicado con ustedes, creo. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años estás cumpliendo? 25. Chiquito, se ríen acá del otro lado porque vos sabés que yo grabo en un rato un programa de tele, así que estoy en medio del maquillaje, la peinada, todo junto. Pero queríamos llamarte para saludarte. Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas te mando un gran abrazo. Están todos bueno, tentadísimos. Bueno, pensaron que no nos íbamos a comunicar y sí nos comunicamos. ¿En qué están? ¿Cuándo tocan de nuevo? Y tenemos un proyecto para fin de mes en un bar acá en San Justo para hacer un acústico. Ah, pero no me digas nada. ¿En qué bar? ¿En San Justo? ¿Benito, cómo es? En Aniceto. Aniceto, siempre reunito. Ah, exacto. Siempre reunito, exactamente. Exactamente, lo sé porque sé que tocan ahora los Astromonzo también ahí un acústico. Bueno, claro, mi querido. Sí, creo que Flaco tenía una fecha también ahí. Sí, bueno, sí, espero que pronto los tengamos aquí en Santa Fe. ¿Cómo definirías sí, en la onda de Anarca? Y la verdad que es, no sé, es difícil de definir, digamos, pero es una onda, fusiones de todo un poco, rock como base, digamos, después reggae, jazz, punk, lo que se nos ocurra, lo metemos adentro de la canción y tratamos que quede, digamos. Bueno, te mando un gran abrazo y nosotros vamos a disfrutar, en este caso me dirá Martín con qué íbamos a salir, con Lingera, ¿puede ser? ¿Me lo presentás para los bichos de radio? Dale, dale, dale. Para Bichos de Radio, necesito que me digas, hola, yo soy para Bichos de Radio, este es el tema de la Anarca de Noé. Bueno, dale, decime cuando ahora, vamos. Ahora, porque te estamos grabando, en un ratito lo subimos en Facebook. Bueno, listo. Me parece que no me escuchó. Te estamos escuchando, dale, presenta el tema. Ahí va. Hola, ahí lo arranco, ¿no? Sí, arranque, no hay... Bien. Hola, soy José, de la Anarca de Noé, para Bichos de Radio, esto es el Linchera. En el camino del viento no tienes hijos, pero sí un bastón, perfume fiel a osamenta, levitando quieres empezar, levitando. Pasar, dejan huellas de que algo anda mal, conspirando la relación entre el estar solo, de espalda al sol, escondes en tu sombra, ya no ríes, no lloras más, levitando, quieres empezar. Yeah. miradas que al pasar dejan huellas de que algo anda mal. Conspirando la relación entre el estar solo. De espalda al sol, te escondes en tu sombra. Ya no ríes, no lloras más. Levitando, quieres empezar. Levitando, no, no. Quiero saber si mirando el cielo dejaste padecer. Dije ayer, caminabas en busca de un nuevo amanecer. Y al levitar, te fundes en la piel de un nuevo ser. Quiero saber si mirando el cielo dejaste padecer. Dije ayer, caminabas en busca de un nuevo amanecer. FMX, 10 años. Everybody's got somebody to lean on. En tu misma sintonía.